Atención primaria en salud es informar y educar. Desde Belice, Lucía Elis habla sobre su experiencia en atención primaria en salud como educadora, una experiencia que le ha permitido aportar con sus conocimientos y fuerza de trabajo en charlas y talleres para capacitar y ayudar a la gente, que como ella, tienen el deseo de aportar al desarrollo de su país. Soy voluntaria cuando hay situaciones en la comunidad como violencia y trauma y desastres naturales. Yo ir a los campos para hacer ese trabajo. Mi experiencia con APS es como una educadora y con mujeres primero para dar información de salud, de reproducción sexual y de medio ambiente, de nutrición y también de violencia doméstica y también las relaciones en la familia entre hombres y mujeres. Dar talleres para autoestima y también cómo comunicarnos juntos con nuestras parejas para no llegar a este lugar donde tenemos que pelear. Ahorita estoy trabajando con gente que cuida a otra gente, caregivers, decimos en inglés, como enfermeras, police, trabajadores sociales y maestros. Yo da talleres a ellos para cómo puede cuidar su mismo y así pensamos que si puede cuidar su mismo con amor y con un santidad, puede dar lo mismo a otra gente. Mi país está tiene problemas ahorita con violencia y la gente que está enfrente como trabajadores tiene mucho estrés y con este tenemos que cuidar porque nosotros van a internalizar la trauma también y este está sucediendo porque yo vi que muchos maestros y enfermeras tienen presión, hipertensión ahora, tiene diabetes, tiene migraine del cerebro y bastantes enfermedades. Y con la de aging, cuando están llegando a la edad que es muy difícil para recuperar, tenemos que prevenir, ¿verdad? Pues eso es mi trabajo, mi enfoque ahorita para ayudar a esa gente. También como consejera, yo tengo un libro que yo preparo para maestros para informar a ellos cómo pueden organizar un programa de prevención para jóvenes. Informar y educar es la función esencial de los promotores. La atención primaria en salud por sí misma contribuye al desarrollo y sirve como un medio para la acción organizada y para despertar la conciencia social, haciendo posible alcanzar la exigencia de Alma Ata, salud para todos.